duda que aún me quieres. No necesito que tu boca me lo diga. Me cuenta todo tu mirada enamorada, que extrañas mucho las caricias que te di. No cabe duda que aún me quieres. En tu semblante lo noté cuando me viste. Yo por mi parte te diré que vivo triste. ¿Cuánto daría por tenerte junto a mí? No cabe duda que noche a noche nos lastima tanta ausencia, pero los dos hemos mostrado indiferencia por este amor que no dejamos de sentir. No cabe duda que nuestro orgullo poquito a poco está matando lo que queda. Esos recuerdos que llevamos en el alma y las caricias tan bonitas del ayer. No cabe duda que aún me quieres. En tu semblante lo noté cuando me viste. Yo por mi parte te diré que vivo triste. ¿Cuánto daría por tenerte junto a mí? No cabe duda que noche a noche nos lastima tanta ausencia, pero los dos hemos mostrado indiferencia por este amor que no dejamos de sentir.